El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, presenta. En este momento, Ruido de Fondo, el espacio donde podemos escuchar lo que los demás solo oyen. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, estamos en Ruido de Fondo. Hoy martes, como ya hemos dicho las anteriores semanas, nos mudamos para el día martes con Ruido de Fondo. Se preguntarán qué hago acá, así que les voy a contar. Sebas y Dani no nos van a poder acompañar hoy porque, no sé, creo que están en el partido, están estudiando o no sé qué están haciendo, pero ahora me toca a mí, así que la próxima semana seguramente ellos van a estar con más Ruido de Fondo en la ciudad de Quito. Así que vamos hoy, tenemos un programa especial en esta tarde de lluvia acá en Quito, tarde de fútbol, tarde de corrupción y todas esas cosas que pasan acá en este país. Así que nos vamos con un poco de música, vamos a ponerle un poco de onda a este martes, vamos a ponerle ritmo, así que no se desconecten, somos Ruido de Fondo acá en la 940M Radio Casa de la Cultura, programa de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Volvemos con más. Ruido de Fondo, hoy aquí vamos a hablar, bueno, ya que Dani y Sebastián están, vamos a hablar sobre el Manifiesto Comunista, vamos a hablar de la primera parte del Manifiesto Comunista, para qué no vienen, así que vamos a hablar de aquello, esta tarde y noche acá en Ruido de Fondo. No se olviden, sintonícenos en 940M Radio Casa de la Cultura, Ruido de Fondo, programa de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. También nos pueden escuchar y observar a través de internet por la www.radiocce.com, y para aquellas personas que van en el bus o están en la calle, pueden bajarse la aplicación a sus teléfonos o a sus tablets. Es totalmente gratis, como a nosotros nos gusta. Me pueden buscar como Radio CCHD y pueden bajarse la aplicación. Así que no hay ninguna excusa para seguir escuchando la programación de la Radio de la Casa de la Cultura, específicamente con la Cooperativa Barba Azul Cartonera. Así que vamos a hablar, como primer punto, vamos a hablar sobre los burgueses y proletarios. ¿Qué dice el manifiesto a través de esto? Dice que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Se han de haber escuchado por ahí esta frase muy famosa de Marx y Engels. Hombres libres y esclavos, patricios, plebeyos, señores y siervos, maestros, oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Se enfrentan siempre y mantienen una lucha constante, velada en unas veces y otras franca y abierta, lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o en el hundimiento de las clases en pugna. En las anteriores épocas históricas encontramos casi todas las partes una completa diferenciación de la sociedad en diversos estamentos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. Por ejemplo, en la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media tenemos a los señores feudales, vasallos, maestros, oficiales y siervos, y además en casi todas estas clases encontramos a su vez gradaciones especiales. Para aquellas personas que creen que la lucha de clases solo se dio a través de cuando la burguesía llega al poder y se transforma en y luego se transforman las personas, se transforman en proletariado industrial, solo ahí hay lucha de clases. No, más bien, como vemos acá, como hemos dicho, en la antigua Roma, las antiguas civilizaciones y luego en la Edad Media y todos esos puntos, existen lucha de clases. Así que no estamos exentos igualmente en estos tiempos. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, afirma Marx, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes bandos hostiles, en dos grandes clases que se enfrentan directamente, la burguesía y el proletariado. Ahí podemos ir viendo en qué posición estamos dentro de esta dicotomía que nos muestra el manifiesto comunista, y vamos viendo si verdaderamente quienes creen que son burgueses lo son y quienes son proletarios lo son en esta época. También podemos decir que de los siervos de la Edad Media surgieron los vecinos libres de las primeras ciudades. De este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía. Dentro del descubrimiento, o más bien la invasión a América y la circunnavegación de África, ofrecieron a la burguesía un ascenso, un nuevo campo de actividad, que son los mercados de la India, de China, la colonización acá en América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y de las mercancías. En general, imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido, y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición en esa época. Por lo tanto, la antigua explotación feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer las necesidades que creían con la apertura de nuevos mercados. vino entonces a ocupar su puesto la manufactura. La clase media industrial suplantó a los maestros de los gremios, desapareció ante la división del trabajo en el seno del mismo taller, por ejemplo. Pero los mercados crecían sin cesar, la demanda iba siempre en aumento y ya no bastaba tampoco la manufactura. En este punto entra en juego el vapor y la maquinaria de la revolución industrial, entonces ya se va a hablar de producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura. Y el lugar de la clase media industrial vinieron a ocuparlo los industriales millonarios, jefes de verdaderos ejércitos industriales, los burgueses modernos. La gran industria instauró el mercado mundial, que se instauró en el mercado mundial, ya se iba preparando para el descubrimiento y la invasión y la colonización de América. El mercado mundial ha dado origen a un prodigioso desarrollo del comercio, de la navegación y de los medios de transporte por tierra. Este desarrollo ha repercutido a su vez en el auge de la industria y a medida que se iba extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles se desarrollaron y desarrollaron a la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases heredadas de la Edad Media. Por lo tanto, y aquí podemos prestar mucha atención lo que dice, la burguesía moderna, como vemos, es ya de por sí fruto de un prolongado curso evolutivo, de una serie de revoluciones en las formas de producción y de tráfico. Por lo tanto, en un momento, la burguesía fue fue una clase social muy, muy revolucionaria. Sin embargo, luego vamos a ver qué es lo que pasó con esta burguesía. Por lo tanto, cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada de correspondiente progreso político. Clase oprimida bajo la dominación de los señores feudales, asociación armada y autónoma de la comuna en unos sitios, república urbana independiente en otros, tercer estado tributario de la monarquía. Después, durante el periodo de la manufactura, contrapeso de la nobleza en las monarquías limitadas o absolutas, y en general, la piedra angular de las grandes monarquías, la burguesía, después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. Por lo tanto, el poder estatal moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Por tanto, la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario, como ya dijimos anteriormente. Pero sin embargo, se fue destacando otras cosas como el capital y las jerarquías y todo aquello que permitió que la burguesía se mantuviera en el poder y que se establezca lo que ahora vivimos. Así que con esa reflexión les dejamos. Volvemos con más de Ruido de Fondo, vamos con más música. No se desconecten aquí en la 940 AM Radio Casa de la Cultura, en conjunto con la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Yeah. Estamos de vuelta con Ruido de Fondo. Estamos haciendo más ruido que nunca, como diría Dani. Y seguimos con el programa. Nos hemos tomado este programa acá para hablar de este tema, sobre el manifiesto comunista, y entender un poquito más sobre la burguesía, sobre el proletariado, y ver que sigue vigente todos estos conceptos, que muchas de las teorías, muchos de los conceptos pasan, se borran, pero el manifiesto sigue y perdura por muchos años. Así que no se olviden de sintonizarnos, 940M Radio Casa de la Cultura, por internet, por la www.radiocce.com, donde nos pueden escuchar, también observar quiénes hacemos la radio, quiénes hacemos los programas, como por ejemplo Ruido de Fondo, programa de la Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera. Así que para las personas fans de la Dani y del Sebas, no se preocupen, ya la próxima semana van a estar con nosotros. Así que seguimos con más. Como dijimos ya en el anterior bloque, hablamos que el poder estatal moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Y también dijimos que la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Por lo tanto, donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas, las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre y a la mujer a sus superiores naturales. Las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los seres humanos que el frío interés, el cruel pago al contado, como dirían por ahí. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso también, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. También ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Y aquí hay que tomar en cuenta que, sí, es verdad, en estos mundos caóticos, ya en el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI en los que estamos, no ha cambiado. La dignidad tiene precio para muchos para muchas personas, si no mantengamos o demos una mirada a quienes nos gobiernan, a quienes vemos en la calle, inclusive a nosotros mismos. ¿Cuánto en cuánto hemos puesto esa dignidad en venta? En esa dignidad como ese simple valor de cambio, que simplemente hacemos las cosas por un beneficio propio, que podemos vender inclusive a nuestra familia por hacer cualquier cosa que nos llene de placer, como ese sentimiento hedonista en el cual todos vivimos, el sentimiento individualista y todo aquello que no nos permite funcionar como comunidad. Ya lo habló en 1848 Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, y vemos que todavía existe eso, que la dignidad tiene precio, tiene un valor de cambio. Entonces, para acotar a este tema, ha sustituido las numerosas libertades estatuidas, y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. Como hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de todos estos procesos sociales y políticos, el comercio, el mercado, están dentro de la sociedad y han marcado la diferencia entre lo que pudimos saber, lo que podemos ser y lo que somos. Así que dentro de, en una palabra, en lugar de explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y escueta. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenía por venerables y dignas de piadoso respeto: al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. Así que la burguesía ha desgarrado el velo de el emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las ha reducido a simples relaciones de dinero. Por lo tanto, la burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza en la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su completo natural en la más indolente holgazanería. Ha sido ella la primera en demostrar lo que puede realizar. La actividad humana ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, por ejemplo, a los acueductos romanos y a las catedrales góticas. Y ha realizado campañas muy distintas de las migraciones de los pueblos y de las cruzadas. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y por consiguiente las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes, una revolución continua en la producción, una conmoción interrumpida de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante. ¿Qué distingue la época burguesa de todas las demás? Todas las relaciones se van a ver estancadas y enmohecidas con las relaciones con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos. Quedan rotas, las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estable se evapora. Todo lo sagrado es profanado y los hombres y mujeres, al fin, se ven forzados a contemplar con ojos de apasionados su posición frente a la vida, sus relaciones mutuas. Aquí podemos ver cómo debemos tomar posición de nuestras vidas, de saber que lo único que nos va a sacar de este atolladero en el cual nos encontramos como sociedad individualista va a ser que cada uno de nosotros tome riendas de su vida para vivir otra vida mejor dentro de una comunidad donde no nos falte nada, donde podamos disfrutar de nuestras libertades todos, no solo algunos, sino todos. Así que eso es lo que se plantea dentro de esto. Por lo tanto, espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo. Necesita andar en todas partes, y eso sucede inclusive hasta la fecha. Tienen que andar por todas partes, necesitan anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Por lo tanto, mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y también al consumo de todos los países. Con gran pesar de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo y cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. Lo tanto, en lugar del antiguo aislamiento y la autarquía, de las regiones y naciones, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones, y esto se refiere tanto a la producción material como a la intelectual. Los productos intelectuales de las diversas naciones se convierten en patrimonio común. La estrechez y el exclusivismo nacionales resultan de día en día más imposibles. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. Entonces, llegamos a la parte final de este segundo bloque, dentro de las reflexiones acerca del Manifiesto Comunista aquí en Ruido de Fondo. Vamos con más música y luego escuchamos mensajes de la radio de la Casa de la Cultura. Así que no se desconecten, somos Ruido de Fondo.

por la www.radiocce.com, donde nos pueden escuchar y también ver para esa gente curiosa. Seguimos con el programa, vamos con el tercer bloque, hablando sobre y reflexionando acerca del manifiesto comunista dentro de su primera parte, que es sobre la burguesía y el proletariado. Dice que mediante el rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y la infinita facilitación de las comunicaciones, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras, entre comillas. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas chinas y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Obliga también a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a ser burgueses. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con las del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural, del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado a los países bárbaros o semibárbaros, a los países civilizados, los pueblos campesinos y a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía va superando cada vez más la fragmentación de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. Bueno, esto sigue pasando. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, son intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, han sido consolidadas en una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera. La burguesía, a lo largo de su dominio de clase, que cuenta apenas con un solo siglo de existencia, desde la Revolución Industrial, ha creado, desde la Revolución Industrial hacia cuanto se escribió el manifiesto, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto, como si saliera de la tierra. Y aquí se preguntan, y aquí nos preguntamos, ¿cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dominasen en el seno del trabajo social? Hemos visto que los medios de producción y de la comunicación sobre cuya base se ha formado la burguesía fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo, estos medios de producción y de comunicación, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, la organización feudal de la agricultura, de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad, cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Estas frenaban la producción en lugar de impulsarla. Se transformaron en otras tantas trabas, y era preciso romper esas mismas trabas, y las rompieron. En su lugar se estableció la libre competencia, con una constitución social y política adecuada a ella, y con la hegemonía económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento similar, las relaciones burguesas de producción y de tráfico, las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir, como por arte de magia, medios tan ingentes de producción y de tráfico, que se asemeja al hechicero que ya no logra dominar las fuerzas subterráneas que ha desencadenado con sus conjuros. Desde hace décadas, la historia de la industria y del comercio es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar las crisis comerciales que con su retorno periódico cuestionan en forma cada vez más amenazante la existencia misma de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso de las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante la crisis, una epidemia social en cualquier época anterior hubiera parecido absurda, se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la sobreproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de momentaneidad de esta barbarie de sobreproducción. Se podría decir que el hambre que una guerra de exterminio generaliza la han privado de todos sus medios de subsistencia. La industria y el comercio parecen aniquilados. ¿Y todo eso por qué? Nos preguntamos. Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de subsistencia, demasiada industria, demasiado comercio. Entonces las fuerzas productivas de que dispone no favorecen ya el régimen de la propiedad burguesa. Por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo, y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Por lo tanto, las relaciones de la burguesía resultan demasiado estrechas para abarcar las riquezas creadas dentro de su concepto. Entonces, aquí nos podemos preguntar, ¿cómo vence esta crisis la burguesía? De una parte, por la destrucción forzada de una gran cantidad de fuerzas productivas. De otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. Entonces, nos volvemos a preguntar, ¿de qué modo lo hace? Preparando la crisis más extensas y más violentas y reduciendo los medios para prevenirlas. Entonces, vemos que todo esto que se escribió en el siglo XIX está pasando igualmente en el siglo XXI. Siglo XX, siglo XXI. No se ha ido. Y para aquellas personas que hablan sobre el manifiesto, que hablan sobre el marxismo, que es anticuado, que ya no se puede utilizar para esta época, es totalmente falso. Está totalmente vigente y lo que acá Engels y Marx afirman pasa, sigue pasando, como lo que ya hemos dicho, que se apropian de los mercados, generan ellos mismos crisis y nos mantenemos en ese vínculo circular en el cual no hemos podido salir. Entonces, las armas que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo, en un momento Marx creía que se iban a volver contra la propia burguesía, porque necesitaba la burguesía, Marx, dentro del vínculo social, el cual hablaba de que, como ya antes, en el proceso feudal, apareció la burguesía, el cual derrocó al feudalismo, va a aparecer el proletariado, quien va a erradicar la burguesía, quienes van a fortalecer todos esos procesos sociales y que iba a existir la dictadura del proletariado. En tanto, no ha pasado todavía, vemos que no ha pasado todavía, así que vamos observando, vamos reflexionando que estas ideas aún siguen vigentes, aún sigue pasando lo que ya reflexionó Marx y Engels dentro del Manifiesto Comunista. No les aburro más hasta este momento, vamos con más música, vamos a ponerle más onda a esta tarde lluviosa de frío, con más musiquita movida, así que no se desconecten, volvemos con Ruido de Fondo. estuvimos con más Ruido de Fondo. No se olviden, todos los martes, Ruido de Fondo, programa de la Cooperativa Comunicacional Barbazul Cartonera, de 18 a 19 horas por la Radio La Casa de la Cultura 940M y también por internet por la www.radiocce.com. La próxima semana ya estarán Sebastián y Daniela nuevamente en el programa, no se preocupen para todos esos fans que lo siguen. Seguimos ya en la recta final del programa. Vamos a seguir conversando acerca de este tema que nos parece importante, volverlo a tratar, reflexionar acerca de esto, de que lo que nos está pasando, si verdaderamente la democracia actual nos funciona, si el capitalismo brutal en el cual nos estamos vinculados nos funciona, o solamente es para pocos. Dentro de este tratado, este manifiesto, se afirma que en la misma medida en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, se desarrolla también el proletariado. La clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo y que lo encuentran solo mientras su trabajo acrecienta el capital. Esto sucede, esto está sucediendo, ha sucedido, sucede, es lo que venimos viviendo. Quienes van a buscar trabajo solo son bienvenidos si es que incrementan el capital de el burgués o el pequeño burgués, y en la cual se quedan con todo sus horas de trabajo, son explotados, y vemos que seguimos con esta vinculación dentro de un manifiesto que se escribió en el siglo XIX, todavía se lo puede utilizar en el siglo XXI. No hemos cambiado absolutamente nada. Por lo tanto, hablando de este trabajo que acrecienta el capital, estos obreros obligados a venderse al detalle son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta por lo tanto a todas las vicisitudes de la competencia, a todas las fluctuaciones del mercado también. Por ejemplo, como ya habíamos conversado acerca de las personas que trabajan en el metro, que son ecuatorianas, que protestan porque les dan trabajo a personas de otro país. En ese sentido, vemos cómo sucede aquello, cómo sucede que esas personas llegan a ser una mercancía más y que abaratan el costo de trabajo por ser de otro país. Y en este sentido, en vez de protestar que dan trabajo a gente de otro país, deberían protestar sobre la explotación que existe a personas de otro país y que deben pagar justamente a todas las personas que trabajan en ese punto. Por lo tanto, el creciente, en este sentido que habla el manifiesto, en el creciente empleo de las máquinas, que ahora ya eso ya es una realidad total, y la división del trabajo, quitan al trabajo proletario todo carácter independiente y le hacen perder con ello todo atractivo para el obrero. Este se convierte en un simple apéndice de la máquina y solo se eligen las operaciones más sencillas, más monótonas y de más fácil aprendizaje. Por lo tanto, lo que cuesta hoy en día el obrero se reduce poco más o menos a los medios de subsistencia indispensables para vivir y para perpetuar su linaje, por así decirlo. Pero el precio de todo trabajo, como el de toda mercancía, es igual a los gastos de producción. Por consiguiente, cuanto más fastidioso resulte el trabajo, más bajan los salarios. Más aún, cuanto más se incrementa la maquinaria y la división del trabajo, más aumenta la cantidad de trabajo. Mediante la prolongación de la jornada, el aumento del trabajo exigido en un tiempo dado, la aceleración del movimiento de las máquinas, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, la industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la gran fábrica del capitalista industrial. Masas de obreros hacinados en la fábrica son organizados de forma militar como soldados rasos de la industria, están colocados bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina, del capataz y sobre todo del burgués industrial, patrón de la fábrica. Y este y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante cuanto más abiertamente proclame que no tiene otro fin, que no tiene otro fin de lucro. Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el trabajo manual, es decir, cuanto mayor es el desarrollo de la industria moderna, mayor es la proporción en que el trabajo de los hombres es suplantado por el de las mujeres y los niños. Por lo que respecta a la clase obrera, las diferencias de edad y sexo pierden toda significación social. No son más que instrumentos de trabajo y cuyo costo varían según la edad y el sexo. Querida audiencia, muchísimas gracias primeramente por escucharnos. Hemos llegado a la parte final del programa, pero espero que les haya gustado. Somos Ruido de Fondo, no se olviden, ya la próxima semana viene Sebas y Daniela para seguir haciendo más ruido que nunca. No se olviden, mañana tenemos el Galpón de los Cuentos Vivientes a la misma hora, 18-19 horas, hablando de literatura, poesía y todo lo que concierne a ese mundo. Así que no se lo pueden perder aquí en la radio de la Casa de la Cultura en la 940M. Todos los programas de 18-19 horas de lunes a viernes, programas de la cooperativa comunicacional Barba Azul Cartonera. Me despido, soy Cristian Navarrete, nos vemos la próxima semana con muchas más sorpresas, así que aquí estamos.